Hello, this is Jarb Crombie at the festival in Avilés. I'm just bidding a warm hello to all the listeners to Verdugos. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Verdugos. ¿Cómo? ¿Que ha pasado mucho tiempo? Dejadme que consulte mi reloj. Sí, solo han sido un par de semanas. Aunque claro, con tanto viaje a velocidades cercanas a la de la luz por todo el universo buscando para vosotros la mejor literatura de ciencia ficción y fantasía, quizá nuestros tiempos propios se han distanciado un poco. Las reclamaciones a Einstein. En cualquier caso, nunca es tarde si las lecturas son buenas. Con todos vosotros, el equipo habitual de Los Verdugos. Pedro Román, blogger de Lee Más Libros y arroba Lee Más Libros en Twitter. Hola. Elías Combarro, blogger de Sense of Wonder y arroba Odo en Twitter. Muy buenas. Josep María Obriol, blogger en El Voraz y Lector y arroba JM-Uriol en Twitter. Saludos. Y un servidor, Miquel Cudoñ, blogger en la biblioteca de Ilium y arroba Cudoñ en Twitter. En el blog del podcast podréis ver cómo se escribe, que es un poco raro. Y sin más preámbulos, empezamos el programa, que hay mucho de lo que hablar. Hoy os proponemos un principio diferente de programa porque la ocasión lo merece. ¿Os acordáis de Silvia Schettin? En el segundo episodio del podcast. Sí, hombre, la traductora de La ciudad y la ciudad, el libro de China Miéville, si incluso sorteamos un ejemplar del libro. Exacto, esa. Pues ya hace varios meses que Silvia y su amiga Susana Arroyo escriben en el blog Fatally Belly, que tal vez conozcáis y si no, deberíais, y ahora han decidido ir un paso más allá. Y... pero mejor os lo explican ellas, ¿no? Adelante, chicas. Hola, somos Silvia y Susana, y ambas somos las escritoras del blog sobre literatura fantástica llamado Fatally Belly, así como las perpetradoras de la editorial del mismo nombre. Para que nos conozcáis mejor, os diré que Silvia es traductora especializada en literatura de género, le interesa el apocalipsis, el heavy metal, ¡metal!, la escritura y la cocina vegetariana. De hecho, yo creo que puedo resumir bien quién es Silvia diciendo que es poseedora de una copia del Silmarillion firmada por Blaine Guardian. Por mi parte, yo soy editora digital, jugadora de rol, jugadora de videojuegos y lectora compulsiva. Sobre mí, pues puedo decir que soy un mago humano de nivel 20. Hace algún tiempo, Silvia y yo decidimos llevar el proyecto de nuestro blog más allá y aprovechar nuestra experiencia profesional para crear una editorial digital independiente en la que pudiéramos traducir los textos que más nos interesan de los autores que más nos flipan. Y así nació la editorial Fatally Belly. Nuestra especialidad serán los relatos y novelas cortas de fantasía y ciencia ficción, de autores como China Miéville, Elizabeth Baer, Tim Pratt, Peter Watts y otros escritores menos conocidos en España, pero que a nosotras nos fascinan. La fecha de publicación oficial en la que aparecerán los libros será a partir de septiembre de este año, de modo que esperamos que próximamente oigáis hablar más de nosotras. Como ya ha apuntado Susana, publicaremos exclusivamente libros electrónicos, que pondremos a la venta a través de un sistema de suscripción, a través de nuestra página web y también de Amazon, iBook Store, Google Play. Pronto os adelantaremos más detalles sobre el proyecto. ¿Y por qué nos hemos metido en esto? Bueno, si entráis en nuestro blog sabréis que el motivo oculto que nos impulsa a meternos en este fregado es el de dominar el mundo con robots gigantes que lancen rayos destructores. Pero también porque consideramos que la ficción breve se suele quedar descolgada de los catálogos de la literatura fantástica y que hay muchos títulos interesantes que ofrecer. Además, apostamos por la literatura digital como vía de publicación independiente creada por entusiastas del género para entusiastas del género. Y también porque creemos que el libro digital aún tiene muchas virtudes por explotar. Si después de escucharnos sientes curiosidad por nuestro proyecto y quieres asistir a la gestación, al parto y a los primeros pasitos de una editorial, como en el mejor documental en National Geographic, no te lo pienses más. Abre el navegador y escribe fatalibelli.com, donde te podrás suscribir a nuestro boletín de noticias para no perderte nada. Bueno, pues aquí estamos, chicos. Hacía tiempo que no podíamos hablar así tranquilitos, sin que nadie nos escuche. Yo creo que lo que toca hablar ahora, un poco lo que habíamos pensado, ¿no?, era hablar de los premios. Ahora ha sido época de nominaciones y hay unas cuantas listas de diferentes premios con obras nominadas y pronto empezarán a haber resoluciones y lo suyo es comentarlas un poco. Las listas que hemos seleccionado para comentar son las de los premios Hugo, la de los premios Nebula y la de los premios Locus, que en el, bueno, son fáciles de encontrar, pero en el momento que vosotros oyentes ya estéis escuchando el podcast, pues lo habremos publicado en el blog del programa. Bueno, pues si os parece, empezaremos por los premios Hugo, que nuestro amigo Josep nos los va a citar súper bien. Venga, Josep María, adelante. Muy bien. Este año han nominado para la mejor novela en los premios Hugo a 2312 de Kim Stanley Robinson, Blackout de Mira Grant, Captain of Practice Alliance de Lois McMaster Buchholz, Red Shears, A Novel with Three Codas de John Scalzi y Throne of the Crescent Moon de Saladin Ahmed. En cuanto a estos, además, se ha nominado también a 2312, quien está en el Robinson, al Nebula y al Locus, a Saladin, a Throne of Crescent Moon también para el Nebula y al Locus, a Captain for Prattles Alliance también para el Locus, Redshift para el Locus también, y además en el Nebula y en el Locus están The Drowning Girl, The Killing Moon y Glamour in Glass. En realidad hay una serie pequeña de títulos que se repiten bastante, ¿no? Se repiten bastante, sí. Y bueno, empezamos a comentarlos. Vale. ¿Qué dices, Elías? 2312. Me parece que te ha gustado. Yo no lo he leído todavía. ¿Ah, no lo has leído? No, vale. No llevo tu ritmo. Este lo tengo ahí esperando. Yo creí que lo habías leído yo. No. 2312 son los libros que lleva J.M. Stern. Sí que se lo ha leído. María sí que se lo ha leído. Yo sí, yo me lo he leído, sí. Es el de... Yo creo que es el que mejor se está hablando de él, ¿no? Yo creo que es el que tiene más posibilidades. Dentro de, es que yo creo que este año es bastante flojillo. Sí. Los Hugo. Sí, es un poco raro. Sí. Y dentro de los nominados, de los que he leído yo, es el que me gusta más. Dentro de que no me ha terminado de gustar. ¿Cuáles han leído? Yo me he leído 3 de los nominados. Está mal. Uh-huh. ¿Y vosotros os habéis leído alguno? Bueno, yo he leído el The Throne of the Crescent Moon, que de hecho lo tengo comentado en el blog. Uh-huh. Y a mí, yo no diría que... A mí no me entusiasmó, pero bueno, tampoco diría que es un libro malo. En todo caso, para mí no es un libro de premio. No. Pues está en los 3, ¿eh? Bueno, en Locus está en primera novela, no está en, digamos, en la categoría... ni de fantasía ni de ciencia ficción, pero es curioso, ¿no?, que hay bastante unanimidad ahí. Sí, bueno, como primera novela no lo veo tan mal, tampoco. No, como primera novela no está mal, es un poco palomitero. ¿Y para estar seleccionado en todos? ¿Qué tiene? No lo sé, porque la verdad es que, aparte, antes de los premios, yo cuando lo leí ya me dejó un poco frío, pero todas las reseñas que había ido viendo, que por eso lo quise leer, eran bastante buenas, o sea, lo dejaban siempre muy bien. Yo creo que en parte, no sé, tiene a su favor la ambientación exótica, que es así en un entorno como sí, de la noche, no sé, antigua magia egipcia. Sí, el autor es árabe, vive en Estados Unidos y escribe en inglés, pero es árabe, entonces en principio sabe de lo que habla, y la verdad es que la voz, o sea, lo transmite bien eso con la escritura. A mí lo que no me convence es la historia, porque es que bajo toda esa capa cosmética de exotismo, la historia es una aventura... Es muy floja la historia. Sí, una historia normal de dragones y mazmorras, pero que esté entretenida, ¿eh? No está mal, pero ni tan entretenida, de hecho, es porque no suele caer ritmo. La historia es muy floja y tiene algún fallo en el ritmo y en... Y las resoluciones que a mí no me gustan. ¿Pero es parte de trilogía o es novela independiente? Puede ser, pero está bastante cerrado todo. Sí, pero está a punto de salir el segundo. Ah, eso no a punto sabía. Igual es medio año, no tengo ni idea. Pero quiero decir que ya se habla, ya está, tiene título hoy. Sí, sí, sí. No sé si trilogía o dos libros, pero en principio... De hecho, acaba bastante cerrado, pero sí que deja abierta la puerta. Sí. Pero bueno, la historia en sí queda cerrada esta. Sí. De hecho, el final era bueno. Yo recuerdo que me pensé, bueno, mira, me ha dejado un poco frío, pero querré saber cómo continúa después. Yo no sé si... Pero bueno, a mí me gustaron los ghouls. Como enemigo estaba bien. Los diferentes tipos de ghouls. No, así, y como he leído mucho a Lovecraft, pues te hace gracia. Pero vaya, los encontré bien hallados. Ghouls de arena, de agua... Bien. Pero vaya, es una aventurita normal de palomitas una tarde. Y pues no puede leer, es muy larga, ¿no? No. De hecho, yo cuando lo leí, en realidad lo escuché en audiolibro y no duraba mucho, creo que 8 horas o así, que para un audiolibro es poco. Sí, es mucho. Yo ahora os lo voy a buscar. Y este se ha anunciado, ¿verdad? Que saldrá en español. Mira, 10 horas y 16 minutos. Muy bien leído, por cierto. Un tal Fir Gigante que leía súper bien. Eso sí que me gustó. Pero eso es anecdótico. ¿Se ha anunciado, verdad, que este saldrá en español o no? Pues a mí no me suena. No, yo tampoco lo tengo bien. Vale, pues será que no. Espérate. Igual sí, ¿eh? A ver. No sé si en Mondadori o a lo mejor en Minotaur. Sí. Random House, quizá. Podría ser la de Fantasy, ¿no? Sí, no sé, ¿eh? No sé. Y, bueno, mientras lo buscamos... ¿Tú te habías leído alguno más, José María? Sí, ¿verdad? Yo sí. Yo me he leído también Red Shears, de Scalzi. Me pinta de divertido. Que está bien, es divertida. Es divertida, pero bueno, es eso, es divertida. Es como una parodia de Star Trek. Uh-huh. Y para los fans de Star Trek tiene que ser muy divertida. Pero al final se le va un poco la pinza queriendo rizar el rizo y yo creo que se le va un poco la novela ahí. Pero es divertida, ¿eh? Se lee muy amenamente, te ríes y la idea en sí es buena. Yo no he leído nunca nada de... Bueno, el cuento aquel del año pasado, pero nada de Scalzi. No, y bueno, la primera del Hombre Viejo yo creo que me gustaría... Sí, es muy divertida. La vieja guardia, está bien. Exacto, sí. Estoy seguro que lo leería a gusto, digamos, ¿no? A lo mejor no de premio, pero me llama la atención, vaya. Yo voy a aprovechar y voy a ser. Va a ser la primera que me lea suya. Yo también tengo la de. Sí, de Oldman War. Y después del cuento del año pasado, a pesar de que era una chorrada absoluta, yo me partí con el cuento. O sea, sí, era buenísimo. Era muy bueno el cuento ese. Y me quedé con las ganas de leer más, porque además luego viendo la gala que la presentaba él, esa en la que me dejó Miguel Tirán y tal, la gala de Sugo donde solo estuve yo. Pues, y los bots. Sí, sí. Pues era un tío muy gracioso y me quedé con muchas ganas de leer algo suyo. El blog, la verdad que me alegro. Yo el blog lo sigo de hace tiempo y la verdad es que siempre es interesante. No es que lo lea cada día lo que publica, pero... Además es que es una persona muy activa, ¿eh? Entonces, bueno, moviliza mucho también a los fans porque eso, tiene el blog, promociona a otra gente, fue presidente de la Sociedad Americana de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía. Entonces, bueno, que está en muchos fregados a la vez y entonces cualquier cosa que saca tiene mucha repercusión. Sí. No, pues este es divertido, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que le pasa un poco como a Saladin Named, que no lo veo de premio. Uh-huh. Es un libro entretenido que puedes disfrutar bien, pero para darle un premio tampoco lo veo así. Vale. No le veo... No he encontrado, ¿eh? Si el de Named sale en español. No, yo tampoco lo encuentro. Me sonaba, Me suena, ahora que lo dices me suena, pero no lo he encontrado, ¿no? Vale, igual vale. En algún tuit por ahí perdido. Puede ser, vale, está igual. Después está el de McMaster Bujol, que de hecho va a salir en... Ya se ha anunciado que saldrá en la colección de RBA, sí. Y que, bueno, yo no lo he leído. Pero es que yo no he leído nada tampoco de McMaster Bujol. Yo sí lo he leído, no sé si lo leísteis alguno más. No, yo este no lo he leído. Pues, bueno, yo parto de la base de que no soy especialmente fan de Miles Borkosigan, pero me parece que es una novela, bueno, entretenida. Dentro de lo que se puede uno esperar en la saga, es bastante buena. No es como la anterior, la esta Criópolis o Cryoban, que a mí me pareció bastante aburrida y muy... Mala, directamente sí, mala. Por no decirlo de esa manera, pero sí. Y esta, bueno, quizá el hándicap que tiene es que no sale Miles Borkosigan más que en un breve cameo. Está centrado en el primo este Borpatril, pero es una novela que tiene más ritmo que Criópolis y es divertida, y yo creo que para los que son seguidores de la saga sí que va a ser bastante interesante. A mí personalmente, bueno, no me acaba de llenar, pero tampoco es una novela que sea mala, no, es muy entretenida. Ya, el personaje este, que es el primo de Borkosigan, ¿no? O algo así. Sí, sí. Hablando con gente a raíz del anuncio de la publicación en español, resulta que hay mucha gente que dice que ese es su personaje preferido. Ajá, pues eso no lo sabía. ¿Cuál? El primo este. Ah, el primo. El como se llame, sí. Iván Borpatri. Este. Pues ni idea. Yo he leído, no sé, habré leído 5 o 6 de la saga así un poco salteados. Y este me parece de la mitad para arriba, vamos, de los que yo he leído. Pero es que tampoco hay ninguno entre ellos que yo destacaría como una supernovela, aunque sé que hay gente que es muy, muy fan de la saga. Yo he leído los primeros y eso le pasa un poco también. Son novelas entretenidas, novelas divertidas, pero tampoco para premios. Bueno, pues sí, pues, son aventuras. ¿Tienen? Sí, sí, ya sé que tiene un montón. Son aventuras entretenidas. Que más tiene, de hecho, ¿no? De las que más tienen, yo creo, sí. Sí, yo creo que es que más tienen novelas, sí. Sí, sí, puede ser. No, y las primeras eran divertidas, a mí me gustaron. Hombre, pero son muy ligeras, ¿eh? Son muy ligeras. A mí lo que no me acaba de gustar de esta serie, por lo menos los que yo he leído, es que te pintan a los personajes, sobre todo a Miles, como un súper estratega, súper inteligente, sí. Bueno, y resulta que es que el hombre sale de los embrollos la mitad por suerte y la mitad porque los enemigos son siempre tontísimos, pero una cosa de tontos de baba externa, vamos, una cosa horrible. Entonces no tiene tensión porque dices, es que no tiene rival nunca, son siempre enemigos muy muy poca cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me queda un poco flojo en ese aspecto. Lo comparo muchas veces al personaje con Tyrion de Canción de Hielo y Fuego, porque un poco les pasa lo mismo, ¿no? Si habéis leído algún libro de la saga, sabréis pues que tiene un problema de nacimiento. No. No me suena, no me suena. ¿Qué es? ¿Martin o algo así, no? No, digo de los de Borkos. Ah, los otros. A su madre la atacaron con unos gases o algo. Sí, sí. Cuando estaba embarazada y entonces nació pues con estatura muy baja y bueno, tiene problemas físicos a raíz de eso. Y sus padres esperaban que fuera un super soldado, pero no consigue entrar en el ejército. Bueno, es un poco el mismo tipo de personaje. Pero donde Tyrion es realmente brillante, sarcástico, es capaz de solucionar las situaciones más difíciles simplemente con su inteligencia, pues aquí Borkosigan yo creo que se queda un poco corto, ¿eh? Pero bueno. Me parece que es el mismo tipo de intento, intento del mismo tipo de personaje y bueno. Bueno, pero Miles tiene otra, y eso es importante también. Sí, bueno, eso sí, evidentemente. Bueno, en todo caso, tanto este como el de Scalzi, en un premio como los hubo, que muchas veces es de popularidad, tienen posibilidades. Era de esperar, claro, era de esperar. Claro. Tienden a salir, ¿no? Scalzi cada vez que saca un libro salen los hubo y la McMaster no lo sé, sí. Pero... Igual ha ganado alguno y todo, ¿no? La McMaster. Muchos, es lo que decíamos. Muchos. Vale. Y el año, no fue el año pasado, el anterior, me parece que fue, que sacó la anterior novela de la saga, también estuvo nominado y era muy, muy flojo. Incluso los propios seguidores de la serie lo decían. Pero bueno, lo lee mucha gente y cuanta más gente lo lea, más posibilidades tiene de que le voten, claro. Cinco Hugos tiene. ¿Por esta serie? Porque luego tiene uno por una de... ¿Cuál es? La de Chalión. Sí, una de fantasía, Paladín de Almas. Esa es, verdad. Sí. Luego está la de los zombies de Miragrán, también nominada, ¿no? En los Hugo. ¿Otra vez? Que no sé, esta no merece mucho comentario, quizá tampoco ya, ¿no? Porque ya... Yo personalmente no la veo. No porque le tenga manía, ¿eh? No. Es que tú no hablas de zombies por principio, ¿eh? Podemos enlazar la reseña del blog de Elías. Pero la mía es de la primera novela. Aunque sea feed, es lo mismo. O sea, no lo sé, yo a esta no le voy a hincar el diente, ¿eh? Vale. Por lo que he leído de las críticas, es parecido y peor a la primera. Aunque a mí la primera me gustó, como novedad. Pero luego dicen que va repitiendo lo mismo y entonces ya... Es que no da para mucho más. ¿Eh? ¿Es final de trilogía esto? Sí. Vale. Bueno, pero luego, ojo, porque hay por ahí unas novelas cortas, precisamente que están nominadas. Y no sé si el año pasado también estuvo nominada una, o sea que tiene también varias... Sí, creo, sí, el año pasado estuvo dos o tres también, con varios nombres. Y este año está en tren, ¿no? Creo yo. Este año creo que tiene cuatro nominaciones. Cinco nominaciones. Sí, porque tiene tres con el nombre de Myra Grant y dos con el nombre de Shannon McGuire. Que es un nombre real, me parece. Entonces, bueno, creo que es un récord. Pero sinceramente, no sé. A mí se me hace difícil entender. Y lo curioso es que luego no repite ni en Nebula ni en Locus. Mientras que las otras novelas sí que repiten, como hemos visto antes, es la única que no repite. Entonces yo no sé si es una cosa especial con los Hugo y con los votantes de los Hugo, pero bueno. Ya, puede ser. Puede ser. Estos están publicados, el último a lo mejor no, pero se van publicando en español. No sé si son populares o no aquí. Feed, como mínimo, está seguro publicado en español. Sí, pero se saltó, ¿eh? No sé yo si sería muy... Ah. Vale. Y bueno, finalmente de los Hugo está el 2312, el de Kim Stanley Robinson, que está en los Hugo, en los Nebula y en los Locus, que José María sí que lo ha leído, pero no he entendido si te había gustado o no a ti. O sea, como ambientación está muy bien, está genial la ambientación. Todo el entorno del sistema solar, la forma de viajar de un sitio a otro, las ciudades de Mercurio... Está muy bien, pero es que los personajes y la trama son tremendamente débiles. Muy planos y casi no tiene sentido lo que pasa. Pero en cambio el entorno está muy trabajado. Le pasaba un poco también como la serie de Marte, de Kim Stanley Robinson, que estaba también el entorno muy trabajado, pero los personajes eran un poco flojos. Pero no estaban tan mal los personajes en la de Marte, ¿no? No, en la de Marte estaban mejor. Yo creo que en esta están mucho peor los personajes. Pero en cambio el entorno me gusta mucho. El entorno está muy bien. La forma de viajar de un sitio a otro, las colonias en Saturno, Titán... Bueno, en Saturno, en Titán. Está muy bien. Sí, sí, todo el entorno me gustó mucho. Pero vaya, la trama también es muy floja. Yo tengo ganas de verlo. Yo también, este para mí tenía buena pinta. Me creo lo que me dice José María, pero... Yo este lo compré, pero... De los que he leído es el que me ha gustado más. Era enorme, ¿no? Este no era larguísimo. Sí, es un tocho. Este sale... Y creo que tenía más puntos que los que me cabían en el Kindle, macho. Y sí, era monstruoso, tío, anda. Ni lo era abierto, la verdad. Aquellos que para pasar del 1 al 2% estás una semana. Sí. Me ponen muy nervioso. Pero el papel no son tantas páginas, 500 y pico, 560 o algo así. ¿Letra pequeña? Es una idea, yo no lo tengo en papel. Vale. Sale en junio en Minotauro. Es verdad. En español. Ah, bien. Estoy leyéndolo ahora. Vale. O sea, estoy leyendo ahora la noticia, no el libro. Vale. Entonces, diría que de los Hugo los hemos comentado así más o menos todo. los Nebula. Nebula tienen mucha cosa. Es que bueno, los Nebula tienen 6 o 7 nominaciones siempre. A novela, quieres decir. No, todas las categorías tienen. Yo no sé si es normal o este año hay más, pero hay 7 nominaciones en muchas categorías, bueno, en casi todas. Bueno, aquí hay uno que yo lo tengo, lo compré en el momento en que salió, con muchas ganas de leerlo, y ahí está, en el Kindle atascado, que no he llegado aún, que es el de Drowning Girl, el de Kaitlyn R. Kiernan, que creo que es algo más próximo al terror que a la fantasía o así, y que está recibiendo muy buenas críticas últimamente, en varias otras listas lo he visto aparecer. Tiene buena pinta. Y repite 2312 y repite Throne of the Crescent Moon, que ya hemos dicho. ¿No? De los otros está el de Killing Moon de N.K. Jemisin y Glamouring Glass de Marie-Robinette Kowal, que me parece que ya estuvo, ¿no?, el año pasado. La Robinette Kowal es la continuación de uno. Sí, esto es como una novela así, tipo Jane Austen, pero con elementos de fantasía, ¿puede ser? Yo creo que sí, pero además creo que es la secuela del año pasado. Sí. A ver si busco en un momento mientras esto. ¿Habéis leído alguno de estos vosotros? No. ¿De Jemisin? ¿Este es de la serie esa de...? No, yo creo que es un principio de otra serie. Ah, de otra serie. Me suena, pero no estoy seguro. Mira, sí, el de Robinette Kowal este, el Glamouring Glass, es el segundo de las historias del glamourista, el Glamourist History, y es la segunda parte de Shades of Milk and Honey. Ah, efectivamente, sí. Pues no. Que era un libro que yo tenía ganas de leer, pero que no llegué... No sé, a mí no me... Ah, tiempo. Bueno, estoy viendo ahora que Patrick Rothfuss le pone 5 estrellas en Goodreads. Pero Rothfuss le pone 5 estrellas muchas veces en Goodreads. ¿Sí? Sí. Yo creo que no lo sería ahora porque es el primero que sale aquí, pero no me había fijado nunca. Creo que también se las pone a Saladin Ahmed. Bueno, algo tiene que tener. Estrellas. Es entretenido. Tengo mucha curiosidad. Me sorprende mucho justo eso, que esté en todos sitios y que sea un primerizo. ¿No? Ah, o le han dado un bombo tremendo de promoción allí en Estados Unidos y de ahí ya a mí no ha me salido lo parece. Todo, ¿no? O no sé, o simplemente, digamos, sale como las modas y ahora pues Arabia está de moda, vete tú a saber. Y... Han salido varias en ambientación oriental ahora. Es que Saladin Ahmed ya estuvo nominado al premio John W. Campbell a mejor escritor novel. Yo creo que incluso lo ganó. Sí. Y entonces, bueno, pues pero dentro de lo que cabe tiene seguidores, ¿eh? Ya. Para mira, este tipo de premios. Sí, hace 2 años creo que salía. Puede ser, sí. Ahora estoy mirando aquí en Goodreads la del blog de Bookborn Blues. No sé si vosotros lo seguís. Sí. A mí me suelen gustar como reseña esta chica. Sí. 5 estrellas también. ¿Cuál? ¿Cuál? Throne of the Crescent Moon. Sí, es lo que decías tú. Jonathan Strahan, 4 estrellas. El Jonathan Strahan, que no parece un libro para él, la verdad. No es el típico libro que... El Saladin Ahmed se pone 5 estrellas a él mismo. Bueno, eso es el consecuente, eso no es problema. El Justin Landon de Stafford Musing, 5 estrellas. Pues ahí y luego estamos donde yo y David Tejera, que le ponemos 3 estrellas. Me fío más de vosotros que de todos los demás juntos. Sí. Elizabeth Bear 4 y Patrick Rothfuss 5, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ya está, ahí queda eso. Quiero decir que... Bueno, yo lo leo en breve. Para gusto, no se sabe. Yo tengo más interés por The Drowning Girl que por... Sí, mucho más, ¿no? Yo The Drowning Girl lo quiero leer, no sé cuándo ahora, pero... ¿Ese que creía era, que sí. Yo lo habías leído? No, ya me hubiera gustado, pero no. No me ha dado tiempo, no lo he podido leer. Y de Jemisin no he leído nada, pero es una chica... Bueno, yo tengo curiosidad por saber cómo escribe. Sé que vosotros habíais leído de los anteriores algún y no te había entusiasmado, como mínimo Elías, no sé si... Sí, a mí me dejó un poco frío. Sí, ¿no? Yo también había leído. También leí el primero, también me dejó bastante los frío. Los 100.000, ¿cómo lo tradujeron aquí? Sí. Los 100.000 reinos o algo así. Sí. Y una cosa, ¿echáis de menos algún libro? Sí, el de China Bible. Bueno, pero ese está, por ejemplo, sí, en Locus, juvenil, en primera, en novela juvenil. No es juvenil. Sí, yo bueno, sé que lo ven. A mí sí me parece que, pero quiero decir que no es nada malo. O sea, no. A mí me encantó, pero no lo veo. A ver, creo, me parece juvenil, no, quizá a nivel de argumento, de la historia, quizá sí. Pero a nivel de ejecución, no. Bueno, no tiene nada que ver, claro. No, quiero decir, es un libro pues con un fondo muy muy interesante, con todo el rollo de Moby Dick y todo el rollo, el mundo de los trenes y los topos, son ejecuciones de Mieville que son muy interesantes como siempre, pero realmente la historia es una historia juvenil, es una historia casi de adolescencia y de descubrimiento. Como tal, bueno, se puede meter en cualquier premio porque es buenísimo, pero a mí me parece más coherente la lista Locus, que está ahí en su zona, por decirlo sí, así, por llamarlo... No, eso estoy de acuerdo. Que haberlo metido como... En cambio, me fastidió mucho el año pasado con Embassy Town, que no ganara. Sí. Aunque no he leído todavía el de Entre Extraños, ese sí me fastidió, porque, bueno, esa sí lo veo una novela total, por decirlo así. Pero el de Rail sí, yo no lo veía, la verdad es que no lo veía como finalista. Bueno, yo si me hubiera acordado de nominar, eso que hubiera nominado. De verdad. A ese y al de Ryan Emi, seguro, para compensar, ¿eh? Sí, no sé, de Ryan Emi no he leído ninguno y tampoco sé qué esperar, ¿eh? Me da un poco de yuyu. Aunque puede, no niego que estén bien, ¿eh? Pero algún día los leeré, esto seguro, no sé. La verdad es que tengo tantos atrasados ahora. El que falta en los Locus, que lo estoy viendo ahora, es el de Hydrogen Sonata, que se lo había leído Elías, ¿no? Sí. Y te gustó mucho, ¿no? Tío? Sí, y Josep, pero me parece que a Josep le gustó un poco menos, ¿no? ¿Cuál? El de Banks. Al de Banks, es que esperaba mucho más, porque, el entorno está muy bien, ¿no? Es el típico de la cultura de Banks, pero... El inicio es muy bueno, con todo el lío de la religión, del libro. Sí. Y luego esto se va diluyendo y se queda en ver maravillas una detrás de otra, claro. pero nada más. Yo creo que es una broma ya llevada al máximo dentro de lo que son las novelas de la cultura. Ya, por ejemplo, en Excesión, no sé si la leísteis. Ya pasaba, yo no he leído nada. Pues ya pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que te plantea una situación que puede dar para mucho, puede dar para batallas interestelares enormes, y luego se queda un poco en anécdota. Y aquí ya, conociendo el tipo de trama que se gasta este hombre, ya te lo ves venir. Yo por lo menos me esperaba eso. Y el propio título de la novela, no sé si te acuerdas que es... hace referencia a una obra musical que es muy difícil de tocar, sí. Pero que luego cuando la tocan, bueno, primero tienen que inventar el instrumento para tocarla, porque el que los compuso lo compuso para un instrumento que no estaba inventado todavía. Inventan el instrumento para tocarlo y aquello te tienes que meter dentro del instrumento. Yo me imaginaba algo parecido a lo que sacan a veces Le Luthier en las actuaciones, estas sí, es verdad, construcciones raras y tal, y cuando lo tocan la crítica era unánime, ¿no? Y dice, pues no era para tanto. Entonces, es un poco la metáfora de la propia novela, ¿no? De decir, yo me monto aquí un universo grandioso, pero luego lo que pasa realmente es que, bueno, la gente cotillea, quiere enterarse de por qué fue aquello y tal, pero, bueno, no hay tanto lío como se podía montar. Sí. Él mismo juega a eso. Sí. Y te lo hace ver desde el principio con esa referencia con la obra. Sí. Exacto. Y a mí me hizo mucha gracia y además es que tiene una habilidad increíble para eso, para describir situaciones maravillosas de estas que te dejan con la boca abierta. Uh-huh. A mí me gustó mucho, mucho. Y me parece que es de justicia que haya salido en los Locus. Lo que me extraña es que no haya salido en los otros, pero bueno. Y ahora que decís eso, uno que yo encuentro a faltar, como mínimo en los Locus en novela de fantasía, es el de Elizabeth Bear, el de Ranch of Ghosts. A mí aquel me gustó muchísimo. Y se habló muy bien de él, ¿eh? Se habló muy bien de él y se está hablando aún mejor del segundo. Efectivamente. Y además tú eres fan de la autora. Sí, a mí Elizabeth Byrne me gusta. He leído bastantes. Bueno, tiene muchos más que no he leído, pero dentro de lo rebuscado que escribe y así, me gusta bastante. Y es una escritora un poco afectada, un poco barroca y eso. Y en este libro yo creo que le da un giro al estilo que le sienta bien. Pero a Carlos, por ejemplo, a Cagafo, no le gustó demasiado como escribía, te lo digo, pero a mí me convenció. Es que Carlos y las imposturas no se llevan bien, ¿eh? Es un libro impostado, ciertamente lo es, sí. Pero La construcción del mundo es muy chula, porque es como un libro de cuento de las mil y una noches, donde el hecho de creer en una mitología la hace realidad. Entonces, pues si conforme van cambiando de zona geográfica, el cielo se transforma porque el dios que lo ha creado es diferente. Pero todo eso es contexto, o sea, no es la esencia de la historia. Pero no sé, está la historia es chula y el envoltorio precioso. A mí me gustó mucho este, sí. Y lo he hecho de menos, este me hubiera gustado que hubiera salido. No, iba a cambiar de libro, Didi. Que yo el que he hecho mucho de menos, porque no está en ninguna de las tres listas, es el de David Brin, Existence, que a mí fue el que más me gustó de todo el año. Sí que había tenido bastante buena crítica, pero... Y Brin es muy popular también, no sé por qué no... La lista que a mí me parece interesante aquí es la de Locus, la verdad. Sí, quizá la que más... La juvenil. Claro, porque no, está valiente. No, la juvenil de Locus en la leche. No, pero no solo. Bueno, sí, pero no solo la juvenil, porque está la de debut, el VN, al de Madeleine Ashby, a Elías le había gustado mucho. El de Alive Dancing no tenía mala pinta, yo soy María. No, y este es parecido a lo que comentabas de la ambientación de Elizabeth Byrne. Ajá. Porque también están los dioses, los genios aquí en este caso. Sí. Pero es parecido también, con un cielo diferente y diferentes y las creencias, pero empieza también muy bien y se va diluyendo un poco también a medida que avanza la aventura. Pero está bastante bien, es entretenido, mucho mejor que el de Saladin Ahmed. Este sí que va a salir en Random House, en Fantasy. Sí. Y el de Tim Powers, ¿no? ¿Te habías leído también? El de Tim Powers estaba muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho Tim Powers ya en principio, o sea que estoy un poco sesgado en ese caso. El libro, perdóname, es Hide Me Among the Graves. Hide Me Among the Graves, sí, que es un libro de vampiros, digámoslo así, que no son vampiros, son una raza antigua que es la gente de la piedra, que es la continuación de La fuerza de tu mirada. ¿Ah, sí? Sí. Esta es la continuación. Bueno, la continuación. Es el mismo universo, digámoslo así. Protagonistas diferentes, pero descendientes de los antiguos protagonistas. ¿Y es importante haber leído el otro antes? Lo entiendes mucho mejor todo, pero vale. Yo creo que se puede leer solo, sin necesidad del primero. Es que hay muchos años de diferencia, ¿no? Sí, hay muchos años. Creo que 20 o así. Uf. Sí, un montón. Se puede leer solo, lo que pasa es que aprecias quizá mejor por si ya sabes cómo van lo de las lamias y todo. Pero vaya, es una novela de vampiros, lo que pasa es que está muy bien ambientada en el Londres húmedo de victoriano. Y no son vampiros al uso, o sea, pues salen de día, aunque estén muy debilitados. Eso ya son al uso. No, porque ahora brillan y estos no. No, estos son vampiros de los antiguos, de los que hacen daño. Está muy bien. Y en fantasía también está el de Charles Stross, de Apocalypse Codex, que a Elías le gustó mucho. Ese a mí me encantó. Y me extraña que haya salido siendo cuarto de una serie, pero bueno, yo creo que sí lo merece, ¿eh? Bueno, no sé si Josep lo leyó también, porque sería la serie. No lo he leído aún. Solo he leído los dos primeros de la serie. A mí este me parece a la altura de el primero, que para mí era el mejor. Me gustó mucho. Además, mete un personaje secundario que es buenísimo, es casi tan bueno como el principal. Y está muy bien, bueno, tiene los típicos toques de Strauss, de idas de olla, paranoicas, de geek, ya hasta el extremo, y luego tiene quizá más ritmo y más trama que otros de la serie. A mí me gustó mucho, pero bueno, siendo un cuarto libro, no me esperaba que saliera. Yo lo voté, pero mira. Mira, pues bien. Ha salido también, no, digo, el de Miragran, que es un tercer libro de una serie. Ya, bueno, pero son zombies. Los zombies son la moda. No tiene memoria, ¿no? Y tú, Pedro, decías que a ti te gustaba la lista de juvenil, ¿no? De locos. No es que me guste, es que son, digamos, todos nombres propios con, es decir, con mucho que decir. Es decir, está Pratchett, está Bazzi Galuppi, que a mí personalmente no me entusiasma, pero bueno, no se puede negar que tiene seguidores para aburrir. Está, bueno, Mieville de Railsy, está Valente y Cory Doctorow. Es que no sé, quiero decir, no hay ninguna... Sí, sí, sí. Ninguna coja que diga, bueno, aquí... Pero lo curioso de esta lista es que, si os dais cuenta, son todo autores que escriben también para adultos, digamos. Sí. O sea, que está claro que el votante de Locus, que yo en esta lista, parece que no en esta categoría no puse ninguno, porque no había leído nada juvenil. Y está claro que el votante medio de Locus, pues no es... lector de novela juvenil, fuera de los autores que también se prodigan en fantasía o ciencia ficción. Claro, eso están los autores también girando para la novela juvenil, parece. Uh-huh. Sí, eso lo decíamos. Siempre ha habido, ¿no? Yo no sé si de siempre. Ahora sí que es cierto que parece que vende más juvenil que otra cosa, y lo hemos comentado ya aquí en el podcast, y a mí me parece razonable. Es decir, si tienes que vivir de esto y te da más dinero vender una cosa que otra, pues bueno, pues hace novela juvenil. Pero bueno, tampoco sé muy bien, es decir, por ejemplo, Mieville, pues no creo que tenga mucho problema, ¿no? Cada año saca una novela, pues hará de lo que quiera y le sale todo bien, pues tendrá más facilidad. De Pratchett no he leído nada, pero me extraña que sea juvenil. Es decir, esto es, no sé, la de... Ya tenía otras, ¿eh? Pratchett de juveniles. ¿Pero es parte de su superuniverso o es una novela aparte? Lo desconozco. A ver, no tengo ni idea, ¿eh? Ahora y te lo digo. De Bazzi Galuppi, pues está el de Cementerio de Barcos, que ya era claramente más juvenil que la primera que sacó, que no me acuerdo cómo se llamaba. La chica mecánica. Este era más juvenil, y supongo que Las ciudades inundadas, este, pues va un poco en la línea. Dutcher no es la segunda parte del Cementerio de Barcos, Las ciudades inundadas. Yo creo que sí. Hombre, por lo menos es pero no lo tengo muy claro. No, yo no lo he leído. Estoy viendo la lista de nominados en general a novela juvenil en Locus, y con alguna excepción tienden a ser gente que escribe para adultos, ¿eh? Sí, sí, sí. O gente que no conozco de nada también. Pero los que conozco, sí que... Terry Pratchett es un habitual, ¿eh? Está casi cada año. Bueno, es que Mundo Disco es bastante juvenil también, dentro de... No, de su estilo. Bueno, puede ser. Dentro, ¿no?, de su estilo. No sé decirte. El de Valente también es... es que es casi más infantil realmente, pero bueno. Pero es la segunda parte. La segunda o la tercera, creo. Sí, la segunda o la tercera, es lo que te iba a decir. Sí. Tiene su propio universo ahí ella montado. ¿Y eso ya has leído el primero? He leído como la mitad. Ajá. Sí, es bastante particular. Es un, digamos, un como un cuento muy alargado, y ya sabéis, mucho Valente, muy bien escrito y tal. Pero es de una niña que pierde un zapato y se encuentra con un tigre y tal. Bueno, cosas así, pero lo típico de cualquier cuento, pero contado por Valente. Uh-huh. Entonces, bastante más rebuscado y bastante... Bueno, mucho imaginería y tal. Y está muy bien, pero sinceramente me extraña que la hayan votado, porque bueno, pues siendo la segunda parte, la primera, no sé si lo... Creo que es la segunda o la tercera, pero la primera ya sabéis que se la, digamos, montó ella por su cuenta con un crowdfunding. Sí, sí, sí. Así. Entonces, la primera estuvo nominada, ¿eh?, el año pasado. Sí, también. The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making. Sí. No solo estuvo nominada, ganó. Sí, sí, ganó, ganó. ¿Ganó el Locus Juvenil? Ah, pues no lo sé. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, sea quien vote, se ve que se ha comprado también la segunda. Sí. Es que yo creo que pasa un poco eso, que vota en Locus es más lector de fantasía de ciencia ficción más adulta. Dice, tengo que rellenar esta categoría. ¿Qué he leído yo este año que sea juvenil? Pues habrás leído lo de los autores que más o menos te gustan porque los conoces de otras obras y dices, a ver qué escribe cuando escribe para sí, pues gente están más joven. Ian MacDonald, Mehdi Okorafor, claro. Scott Westerfeld este, que también es bastante sí, popular. Claro. Susan Collins, que bueno, vale, es juvenil, pero súper popular. Quiero decir que es fácil que la gente la haya leído. Diana Wynne Jones sí que tiene un nombre. Claro, que no son autores que sean específicos de novela juvenil y que no los conozcas, a no ser que estés en ese ámbito. Sí. Pero pasa un poco como con los cómics en el Hugo. Los cómics en el Hugo, en la corta historia que llevan, pues el 80% son o cómics publicados online, algunos de dudosa calidad, o escritos por autores que hacen sus pinitos en el cómic, pero son mayormente escritores de novela. Y es lo que pasa, que bueno, el que es lector de literatura de ciencia ficción y fantasía, pues no suele ser a lo mejor tan lector específico de novela juvenil o de cómics, ¿no? Entonces, no es muy representativo, creo yo. Ya. Bueno, están sesgados a lo que le leen. Y, eso, claro. Y leen a los novelistas que leen normalmente. Que no está mal, pero bueno, que a lo mejor hay que mirarlo con un poco de distancia. Ya, puede ser. Bueno, pues me parece que más o menos hemos acabado con la sección novela de los tres premios. Creo que vale la pena que hablemos un poco de los relatos que optan a ganar algo este año. Y me parece, Elías, que lo mejor va a ser que hagas tú un poco de moderador de esta sección, porque me parece que eres el que ha leído más de los relatos. Uh-huh. Ha leído más relatos. ¿Okay? Adelante, sí. Uh-huh. Pues, bueno, eres la Mavis. Perdón. Por supuesto, encantadísimo. He leído, bueno, no todos, pero casi todos, sobre todo de los Hugo y un poco de los Nebula, porque cuando salieron me llamaron bastante la atención y fui así leyendo también, buscando qué nominar en para los Hugo, ¿no? Y la verdad es que me parece que fue un año, el año pasado, excelente, sobre todo en la categoría de novela corta. Hay varias novelas cortas que se repiten en los tres premios. Y aún así hay algunas que se han quedado fuera que a mí me parece que también eran muy buenas, ¿no? Entonces, yo destacaría sobre todo, que creo que alguno de vosotros la ha leído también, la de Aliette de Bodard, una Red Station Drifting, sí, que está nominada en los tres premios. Y a mí me pareció muy buena, una novela corta estupenda. Y yo creo que va a ser el año, lo mismo que el año pasado fue el año de Ken Liu, este año me parece que va a ser el año de Aliette, porque tanto en la novela corta como en el relato, que a mí me parece que no era el más fuerte que tenía este año, ha tenido una excelente acogida de público, de crítica, y ahí está, con tres nominaciones. Los dos, ¿eh? Immersion, en relato corto, y esta novela corta. Y a mí me parece que muy merecidamente, sobre todo la novela corta. No sé si... La novela corta la tengo en el Kindle de cuando ella lo ofrecía, un momento que la propia Aliette ofrecía que si se lo pedías en un comentario en el blog, te enviaba la novela en digital y yo se la pedí, pero no la podía leer. O sea, para las votaciones sí que la habré leído ya. Sí, es corta. Yo tampoco la he leído, pero Está basada en el mismo universo que el cuento que ha salido nominado, ¿no? El de Inmersion. Sí, es que... ¿Ah, sí? Sí, es algo, sí, parecido, sí. Es que ella tiene un universo... Bueno, al principio es un poco complicado, porque al principio tenía como varios universos distintos y los ha ido uniendo precisamente con alguna de estas historias. Y entonces ahora es lo que llama el universo de Shuya, donde están estas, está otra que es la que a mí más me había gustado, que es Scattered Along the Rivers of Heaven. Uh-huh. Y, por ejemplo, Shift Birth, y bueno, otras que han estado nominadas otros años. Y ahora ya están todas unidas en este universo. Pero en realidad son de lectura totalmente independiente, ¿eh? Incluso a veces la conexión es muy tenue. Ya. Lo que sí hay en todas ellas, si habéis leído alguno de sus relatos, es esa influencia de la cultura china, sí, de la cultura, sí, vietnamita, muy marcada. Y yo creo que es lo que le da la personalidad diferente, aparte de que escribe muy, muy bien. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Elías. Una red Station Drifting me ha gustado mucho también. Uh-huh. Porque es, bueno, es un relato de relaciones familiares, sí, casi. En tiempo de guerra. Uh-huh. El ambiente diferente, así con la cultura china, la poesía. Uh-huh. Me gustó mucho, sí. Inmersión no me gustó tanto. No estaba mal Inmersión, ¿no? No está mal, pero bueno. A mí me parece eso, que no es el relato más fuerte que tenía ella este mismo año. Pero bueno, a la gente le ha gustado mucho. A mí me recuerda un poco, por temática, a precisamente a The Paper Menagerie, el zoo de papel de Ken Liu, que sí, habló el año, sí, pasado, ¿no? Con los matrimonios así un poco de conveniencia o forzados y tal, entre, bueno, culturas diferentes... Sí, pero la adaptación a otra cultura. La inmersión, exacto, cultural, o sea, la colonización cultural. Eso sí. Es un tema que toca mucho. A mí me parece que el planteamiento es interesante en Inmersión. Sí, desde luego. Sí, bueno, yo de los tres que hay nominados este año, que es curioso también que han salido solo tres y tal, por las reglas, yo creo que es el más fuerte y estoy de acuerdo que no es excepcional como relato. Bueno, no sé, yo creo que el año pasado, mira que el nivel era malo, pero en general para mí. Pero bueno, al menos el del zoo de papel se salvaba. Pero este año, bueno, yo creo que los tres que hay, cada uno tiene su cosa. Quizá el de Mantis, pero bueno, no sé cómo se ha colado, la verdad. Pero es extraño este, sí. Sí, bueno, yo creo que es un poco por decir, bueno, como es particular, lo votamos o no sé. Pero bueno, el de Mono No Aware, de Ken Liu también, la verdad es que es bueno, pero no es soberbio. Y este al menos es original. Es decir, a mí me ha parecido muy original todo ese planteamiento de, bueno, meterse y perder un poco no solo la visión personal, sino la universal de la protagonista y sus luego hermanos, el tratamiento formal también es muy interesante, porque hay una parte que está narrada en primera persona y otra en tercera. Uh-huh. Si os acordáis, y precisamente ese cambio es el que te hace como decir, aquí hay una diferencia muy grande entre los dos personajes, la distancia, el sentimiento, las barreras, no sé, a mí esa elección, que además es, bueno, un poco habitual, me, claro, pareció también muy acertada. Lo hacía también Cornish Schaeffer en aquel de las montañas, de Whitefire Crossing, sí, ¿no? Sí, Whitefire Crossing, sí. Pero no también. Sí, sí, entre los dos protagonistas, que uno era en primera persona y el otro, verdad, en tercera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, que y de además, hecho, ese aspecto de la novela estaba muy bien. Estaba muy bien, porque crea mucha tensión en la lectura. Y no sé si la secuela también lo hace o no. No sé, yo la verdad que es una novela que no está mal, es entretenida, pero a mí me cansó un poco, en el sentido de que me parece más de lo mismo, ¿no? Magos, pa' aquí, pa' allá... Sí. Empieza no siéndolo, o sea, a mí toda la parte de la montaña me gustó mucho. Efectivamente, pero luego al final... Sí. Es que ella es montañera, creo. O sea, que esa parte supongo que la escribió, claro, sabiendo bien. Y se notaba un poco, yo creo. Sí, bueno, sí, sí, se notaba. Tiene como más personalidad. Sí, más fuerza tiene. Más, sí, fuerza, luego que es la segunda parte. La segunda parte, sí, es más estándar. Y mira que, exacto, que es una historia en la cual en la primera parte no es que pasen, bueno, van pasando cosas, pero yo creo que es eso, él consigue que la montaña esté muy presente, el entorno. Y es más auténtica la primera parte, la siguiente es como más de fórmula, ¿no? Tengo que hacer una historia de este estilo y la hago, y bien, pero no te... Sí, no te llega tanto. Pero bueno, todo esto era por inmersión, ¿no? Sí. No, era por lo de... Era por inmersión. La primera y la tercera persona. Era por la primera y tercera persona. Sí, tienes razón, sí. Bueno, pues yo vuelvo a repetir, que quede grabado, que a mí me parece que Aliette de Bordar se va a llevar... Está nominada con estos dos relatos, bueno, novela corta y relato corto, para 6 premios en total, pues yo creo que se lleva por lo menos 4. Muy bien. Novela corta está Sanderson también, que tiene muchos seguidores. Sí, pero no sé. Bueno, no sé. A ti te gustó, ¿no? A mí me gustó The Emperor's Soul, sí. Es muy buena, ¿no? Muy buena novela corta. Yo estaría ahí entre las dos. Lo que pasa es que literariamente, evidentemente, es mucho mejor la de Aliette de Bodar. Pero The Emperor's Soul es... Y además es también es un ambiente oriental, también. Sí, curiosamente. Curiosamente. Y Mono no Aware, también, de Ken Liu, también es un ambiente oriental. Bueno, la revista es The Future is Japanese, que es curioso. Uh-huh. Sí, es una antología dedicada a relatos de ciencia ficción situado, y no sé si fantasía también, situados en Japón. Algunos son escritos por japoneses, otros no. Que Viz Media, siendo estos los que lo editaron, estos son de anime y esto, me parece. Sí, me lo que pasa es que tienen esta colección que se llama Haikasoru, que solo se dedica a... ficción japonesa traducida al inglés, ciencia ficción y fantasía, tienen cosas muy interesantes, ¿eh? Yo he leído alguna cosa y la verdad es que es muy muy interesante. Lo que pasa es que los precios en ebook me parecen ligeramente caros. Ajá. Si no, ya me habría comprado medio catálogo. Acuérdate que este lo rebajaron a $3 hace poco. Sí, pero no lo suelen hacer mucho, ¿eh? Ya, no sé si es a raíz de los premios que salieron. Fue por la nominación. Sí, ¿verdad? Sí, yo, bueno, acuérdate, lo íbamos a comprar y al final lo dejamos un poco aparcado. Y yo lo compré después de que saliera la oferta, pero yo no me acuerdo si coincidió con los premios, ¿no? El caso... No, digo que el caso era que no lo íbamos a comprar yo por el de Valente y él por el de... Ken Liu, y al final de Ken Liu sí que ha salido nominado. Ajá. En el cuentecillo. Pero bueno, está bien. Y la otra novela corta que como mínimo Elías la ha leído es la de Nancy Kress, ¿no? After the Fall, Before the Fall, During the Fall. Bueno, es una novela corta que está bastante bien. Además está nominada también en los 3 premios. Y a mí me gustó bastante, salvo que tiene un elemento ahí un poco magufo. Un poco en plan, bueno, no es exactamente muy lógico, muy racional, que yo creo que desmerece un poco. Pero es bastante interesante y formalmente también está bastante conseguido, porque son precisamente 3, van alternando partes entre antes de la caída, después de la caída, durante la caída. La caída es un cataclismo a nivel mundial que diezma la población completamente, entonces queda muy poca gente en un refugio y tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces te va alternando capítulos de antes, después y durante, y lo interesante es que se conectan mediante viajes en el tiempo. Entonces el planteamiento está muy bien, pero la resolución a mí me dejó un poco insatisfecho por eso, porque dices, hombre, aparte de que es un poco Deus ex machina, pues es bastante magufa. Entonces, bueno, no me esperaba eso. Aún así, está muy bien llevada, es muy interesante, es casi de longitud, casi novela. Es bastante más larga que las otras de la categoría. Y no me parece tan fuerte como la de Sanderson o la de Aliette de Bodar, pero bueno, está bien. Hombre, yo habría elegido alguna otra en su lugar, porque ya os digo que me parece que fue un año en el que hubo muy buenas... novelas cortas, por ejemplo, una que salió nominada en Los Locus, La de Walter John Williams de Bully and Great me pareció mejor. Sí. Incluso Legion de Brandon Sanderson me pareció mejor. Por supuesto, la de Ian Sales, que ganó el British Science Fiction Award, que se titula Adrift on the Sea of Rains, esa me pareció excelente. Lo que pasa es que como se la editó él en una editorial que ha creado para el menester, pues quizá ha tenido menos repercusión. Pero bueno, que fue un año muy fuerte, ¿eh? Entonces esta novela corta a lo mejor otro año sí que hubiera sido realmente muy destacable, y este año se queda un poco ahí a las puertas de ser de las mejores. Aún así, sí, está bien, ¿eh? Bien. ¿Habíais leído algo de Nancy Kerr? Sí. Yo tenía que el de Mendigos en España, que a mí el primero me gustó bastante. Yo creo que he leído Una luz fría o algo así. Ah, sí, ese también lo tengo, sí. Una luz extraña, ¿no? Eso, Una luz extraña, sí. Sí, sí. Yo ese lo tengo por aquí, pero no lo he leído. Yo leí alguna vez relatos sueltos, y bueno, algunos mejor, otros peor. Tampoco es una autora que siga demasiado. Pero bueno, tiene mucha tradición en los premios Hugo. ¿Y algo más en formato corto? Bueno, yo destacaría, que creo que tú también lo has leído, Miquel, el relato de Pat Cadigan, The Girl Thing Who Went Out for Sushi, que a mí sí, me encantó. Me parece un relato muy, muy bueno. A mí también, me gusta mucho. Es muy, además es muy original, está muy bien escrito y muy bien. Es un relato, por eso que... yo la sensación que tengo, aunque ahora viendo la lista a lo mejor no están así, es que los... que salen menos relatos de antologías que relatos de revistas, ¿no? Y este es de un libro. Que sí, es curioso. Curioso. O, porque no, o está disponible a través de otra vía. No me suena, ¿eh? No me suena. La verdad. Bueno, sí, normalmente es lo que dices tú. Las revistas suelen tener más difusión, sobre todo si son revistas online. Como, o bueno, las típicas como Asimov o Analog. Este año solo hay una de Asimov, creo. Y nada más. Lo demás son Claire's Work y Subterranean. Y estos de Futurist Japanese. Ah, pues sí, es verdad. No me había fijado. Es curioso. Y Analog tampoco está. No. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, este libro es bueno. Pat Cadigan, sé que escribe bastante, pero yo no había leído nunca nada del señor o señora este. Señora. Vale. Pues no había leído nunca nada de la señora esta. Y bueno, la verdad tiene, es que... tiene uno muy famoso, ¿cómo se llama? Rachel in Love, ¿puede ser? ¿No suena? A ver. Sonarme. Que ganó el Nebula o el Locus hace muchos años, yo lo leí en su día y lo recuerdo, o sea, tengo un recuerdo muy borroso, pero como muy buen relato también. Me parece que tiene ese nombre, Rachel in Love. Pues no, estoy viendo las novelas que tiene. No, relato. Mind Flayers, Dirty Work, A Life for a Lie, Tea from an Empty Cup. No tiene nada, casi nada traducido, ¿no? Pues la chica que caía o que estaba enchufado, ¿cómo es? Me suena que lo tiene traducido. No lo veo, ¿eh? Yo estoy mirando, bueno, estoy mirando en Wikipedia aquí, no sé. De todas maneras, viendo solo me suena de títulos suyos Dirty Work, que son cuentos. Dirty Work. Y ya está, no me suena nada más suyo. No, pues estoy buscando aquí, ¿no? Y debo estar yo confundiendo este relato con uno de otro autor, porque no me sale. Ah, Pat Murphy. Ah, el Pat ese me... El Pat. No, pues no tiene nada que ver. Vale. ¿Algo más de relatos? Bueno, es curioso. El Fade to White, yo he leído de Valente, que me ha gustado bastante el tratamiento que hace de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, parece, y toda la manipulación del gobierno. A mí me gustó, todo muy gracioso, pero interesante. A mí me gustó mucho también, pero más como relato técnico. Sí, como manipulación a través de la publicidad. No, como digamos, como vale, planteamiento vale, para un aprendiz de escritor, por decirlo así. Sí. Es muy técnico, usa muchos recursos muy inteligentes para contar una historia sin llegar a contarla, para sugerir y que vayas, digamos, viendo la historia de manera... Que te va guiando sin decir eso. Claro, no especifica nunca realmente lo que pasó, sino que lo sugiere, lo se intuye y tal. Y está muy bien en ese sentido, pero no sé, a mí me faltó un poquito de alma, por decirlo así, en la historia. Es más técnica que otra cosa y tampoco he leído las demás, o sea que no sé cómo se compararán, pero bueno, a mí me dejó un regustillo un poquito falto para llegar a sobresaliente. Y parece que lo tenemos ya todo cubierto casi. Bueno, yo sí quería decir que me parece curioso que haya salido un relato de este escritor danés, me parece que es Thomas Olde. Sí, yo lo leí y bueno, me pareció curioso. Empieza muy bien y luego me parece que se desinfla un poco, pero vamos, yo creo que es una sorpresa total, ¿no? The Boy Who Cast No Shadow. El título es chulo. Sí, y empieza muy bien, ¿eh? Pero luego desemboca hacia ciertos derroteros un poco extraños, que me parece un poco más sentimental y apelando así al tema de la homosexualidad y no sé cuánto. Un poco, bueno, que no era quizá lo que yo me esperaba del relato. Pero sobre todo me extraña que eso, que un relato así... publicado por PS, que es una editorial bastante pequeña, de un escritor para mí por lo menos bastante desconocido, no de origen no anglosajón y tal, no sé, y no se ha comentado tampoco excesivamente el que haya salido, y a mí sí me parece sorprendente. Sí. Curioso. A ver, pero en todo caso estos está pendiente. Esto sí, bueno, yo tengo que leerlos casi todos. Uh-huh. En Goodreads no le dan muchos puntos. PS, anda, este lo publican junto con el Carlos Ruiz Zafón. Ajá. Bueno, es que esta editorial publica así cosas un poco extrañas o un poco no tan mainstream, ¿eh? Ya, si vas a la página de Wikipedia del señor este, parece salido de Gris. Sí, lo digo en serio. Que es danés, ¿no? Sí. Pues creo que en Dinamarca es todo un... Pero se parece a Justin Bieber. ¿Es que sí? No sé, vale. Sí, bueno, de hecho tiene bastantes libros. Esta foto hay que ponerla en el blog. Sí, esta foto va al... Sí, es verdad. A ver, yo creo que por esta foto le han nominado. ¿Han nominado tanto? Yo lo nominaba para salir de la casa, sí. Sí. Vale, bueno, a lo mejor es interesante, vale. Y mira, sus mayores influencias: Jonathan Safran Foer, Carlos Ruiz Zafón, Neil Gaiman y Jan Martel. Un poquito de cada casa. Bien. Y parece que allí eso, en Dinamarca no, en Holanda, perdón. En Holanda tiene mucha fama, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Claro, es más joven que nosotros. No digas eso. Bueno, os falta, no sé, ¿habéis leído alguno más de los relatos cortos nominados? Me parece que Elías como mínimo había leído alguno, ¿verdad? Yo he leído también la novela corta de Jay Lake, The Stars Do Not Lie, que está además en los tres premios también, Hugo, Nebula y Locus. Uh-huh. Y me gustó mucho cómo empezaba, porque plantea un universo en el que hay un conflicto ahí entre la religión, la ciencia, hay un misterio sobre cómo llegaron los humanos a ese mundo, y además eso lo mezcla así con un poco de steampunk, y empieza muy bien, pero luego para mí descarrila totalmente y el final es como poco interesante, además que confluyen ahí todos los personajes un poco de casualidad, que ves que, bueno, no sé, quizás si lo hubieras tirado un poco a longitud de novela, le hubiera dado tiempo de desarrollar más los aspectos de la ambientación, de los personajes, hacer que las tramas confluyeran de una manera más natural y hubiera sido mejor. Pero bueno, prometía mucho y a mí me dejó un poco descontento al final. No sé si habéis leído algo más de Jay Lake, yo es mi primer encuentro. No. Siempre que saca un libro me llama la atención, pero después nunca lo leo. Es que yo he oído comentar más veces sobre sus novelas cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene esta serie de Mainspring, que no sé cómo se llaman las continuaciones, sí, en la que el mundo funciona como un mecanismo de relojería y hay que darle cuerda y no sé qué, pues es muy atractivo, pero yo luego lo que he oído es que la trama es más bien sosa. Entonces no sé si es el estilo que tiene él, ¿no? Pero sí que me dio esa impresión en esta novela corta. Ya. Bueno, pues más o menos lo tenemos todo cubierto. A mí sí que me gustaría comentar, bueno, como mismo, recomendar a la gente que le eche un vistazo en el Facebook a la plataforma esta que hemos creado no nosotros, sino nosotros con otra gente, de El Fantascopio, uh-huh, que muchos ya lo conocerán. Pero me parece un sitio interesante para discutir sobre ciencia ficción y fantasía, y se están montando algunos debates que yo creo que vale la pena. No sé si qué os parece a vosotros. Hombre, no suscribo, claramente. A mí me parece que me he enganchado a Facebook, que siempre dije que nunca iba a entrar gracias a esto, o sea que... Sobre todo el debate que se genera, ¿no? A raíz de los artículos o reseñas o lo que sea que se van colgando, pues hay muchos comentarios y eso es al final lo que le da vidilla. Sí, pues eso, pues recomendamos. Que dediquen una orilla o dos al día, porque sí, tiene la actividad suficiente como para estar entretenido, pero además... Es eso, toda la charla que se genera es también muy interesante y bueno, pues, sobre todo, sí, aunque no se participe, se puede leer y... Sí, por supuesto. Y ahí se queda y bueno, es interesante. Sí, me parece eso que es interesante. Y bueno, y la otra cosa que nos gustaría comentar es, como muchos de vosotros sabréis, los verdugos, los cuatro que hacemos el podcast, hemos actuado de comité seleccionador para los relatos que se incluirán en el volumen Visiones, la antología de relatos de ciencia ficción de autores inéditos que publica cada año o casi cada año la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Bueno, ha sido una experiencia muy, muy interesante. Hay un blog asociado al volumen que es, bueno, que ya lo enlazaremos en el blog del podcast, pero es visiones2012.wordpress.com y allí podréis ver la lista de los 15 relatos que hemos seleccionado para formar parte del volumen. Y también podréis ver la portada, que yo creo que ha quedado muy chula. Sí, ¿os gustaría decir algo, chicos, del Visiones? Sí. Venga. Sí, bueno, al final entre todos ha habido un poco de batalla por los puntos y por cuál entra, cuál no, pero bueno, yo creo que estamos bastante satisfechos con los 15 relatos que han entrado. Hay de todo, la verdad es que se cubre un poco todo el espectro, que era algo que no, yo creo que nos interesaba a los cuatro, el seleccionar no solo de una categoría específica, sino bueno, dar un poco una amplitud de género a la compilación, pues eso, que incluyera desde cosas tradicionales de ciencia ficción a ciencia ficción pues un poco más vanguardista o un poco más original, igual con el terror y lo mismo con la fantasía. Y yo creo que eso al menos lo hemos conseguido, que sí. Bueno, no nosotros, sino la gente que ha mandado los relatos, pues los trabajos que se han seleccionado son bastante interesantes. Teniendo en cuenta sobre todo, bueno, pues eso, que son autores noveles, que son autores que no están publicados, que no tienen ninguna novela como tal, y que están un poco iniciándose en esto, y Visiones pues les abre un poco la puerta y les da un poco la, pues esa, digamos, pequeña certidumbre de, bueno, tiras para adelante, que aquí parece que es bastante interesante lo que estáis contando. Y no sé, yo la verdad es que sí que es cierto que entre todos los relatos, pues bueno, hay de todo. Eso no se puede negar nunca. Sí, hay que tener en cuenta que hemos recibido 250 relatos. Que de todo ha habido, bueno, meses de selección, de descarte, de, bueno, de reincorporación a listas y tal. Y bueno, yo, digamos, nuestra particular selección, yo estoy satisfecho con ella. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Yo creo que no va a haber... Todos los relatos seleccionados están aprobados por todos. Sí, no. Sí, yo estoy enamorado especialmente de los que hacen reír. Ajá, sí, efectivamente. Hay bastante variedad, desde lo más serio hasta lo más humorístico, y precisamente los más desenfadados quizás sean los más... novedosos en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Yo tengo mis favoritos también, y no son solo, desde luego hay alguno que otro que sí, que de humor, que hacía tiempo que no me reía tanto con uno, pero en general son relatos que se te quedan marcados. A mí una cosa que me llama la atención también es que incluso en todos los relatos recibidos, pero en la selección hay bastante presencia de lo que yo calificaría como New Weird, ¿no? Que es un género así como más nuevo, que no tiene a lo mejor tanta tradición, y a mí me ha sorprendido ver que hay autores que están empezando, autores que escriben en castellano, que lo dominan perfectamente, ¿no? Y que se ve que han bebido de muchas fuentes y que se mueven en ese terreno con mucha soltura, y a mí me ha sorprendido muy gratamente. Sí. Sí, también sí, claro. Llama la atención, a mí me llamó la atención de los, no ya de los seleccionados, que ahora no sería capaz de decirlo, pero de todos los recibidos, la diversidad de procedencia de la gente, de sí, muchos países de habla hispana siempre, pero también la diferencia de edades. Uh-huh. Había gente sí, muy mayor enviando cuentos. Y muy joven. Y muy joven, sí, sí. Bueno, ahora además Elías, que me parece que es el que mejor lo sabe, porque es el que está haciendo de enlace con la asociación española, pues me parece que tú sabes mejor que nosotros, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir este volumen y en qué formato? Uh-huh. Bueno, estas antologías en principio son ediciones limitadas que hace la asociación, y la mayor parte de los ejemplares pues van para los socios de la asociación. Todos los socios reciben un ejemplar por correo, o si no, en la Hispacón se suelen entregar, y luego pues quedan unos cuantos ejemplares que se pueden adquirir. Para eso pues pondremos ya el enlace. Bueno, todavía falta un tiempo para que se publique en papel, porque bueno, nosotros hemos hecho la selección y ya está en manos de la asociación pues todo el material, pero bueno, se tiene que maquetar, se tiene que mandar a imprenta y todo esto, pero bueno, se podrá comprar a través de la asociación en papel, y esperamos que también en ebook. Estamos haciendo gestiones. Bueno, sería la primera vez que esta antología se edita en ebook, entonces tenemos ahí todavía unos cuantos flecos por solucionar, pero nuestra intención, tanto nosotros como seleccionadores como por parte de la asociación, es que salga en ebook y que se pueda adquirir, ¿no? Lo que sí es que será una edición limitada, sobre todo en papel, porque la mayor parte de los ejemplares van para los socios, para los autores seleccionados también tienen dos ejemplares de cortesía, y los que queden pues se podrán adquirir. Y el ebook se podrá adquirir durante un tiempo limitado, porque los autores ceden los derechos solo durante un tiempo, me parece que es de 2 años o 1 año, una cosa así. Entonces, bueno, avisaremos con antelación de cómo se puede adquirir para el que le interese, pero bueno, que sí que habrá esa opción. Seguro en papel y casi seguro también en digital. Muy bien. Y bueno, no sé si os ocurre, ¿hay alguna noticia más o algo que ha pasado últimamente en el mundo de la literatura fantástica que os gustaría comentar? Sí. No, como mucho lo de los, libros recomendados, sí. Vale, pues sí, yo una vez perdón. Tenéis, sí que creo que estaría bien que cada uno de nosotros recomendara un libro que hubiera leído últimamente en sentido largo, desde el último podcast, que le haya gustado, o sea, que recomendaría a los aficionados al género que escuchen el podcast. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Quién se lanza a recomendar primero? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? A ver... Estoy pensando. Me lanzo yo. Venga, Pedro. Vale. Bueno, yo no voy a ser muy original porque ya lo he comentado en el blog, pero es una recomendación doble. Realmente el libro de cómo escribir ciencia ficción y fantasía de Orson Scott Card, que va a sacar a la MUT pues en un mes o dos, creo, es interesante, sobre todo bueno, para los que quieran aprender un poco sobre cómo escribir técnicas o ciertos puntos o ciertos matices específicos de ciencia ficción y fantasía, que hay muy, muy poco publicado sobre este tema. Hay sobre literatura en general, cómo escribir, y, pues, técnicas de redacción, técnicas de construcción de, bueno, de personajes, de puntos de vista, etcétera, etcétera. Pero sobre ciencia ficción y fantasía hay muy, muy, muy poquito, y esto es quizás de lo mejor. Pero mi recomendación específica, que no es tan técnica, es la de Wild Seed, que yo soy muy pesado con esta novela de Octavio Butler, que es una novela fabulosa y que realmente no sé por qué no la leen todos los aficionados y no es tan popular. Y lo digo sinceramente, no sé por qué, porque a mí me apasiona. Es una novela compleja, es una novela quizá con toques un poco románticos o un poco de amor, pues una pareja de seres inmortales que tienen su vida y su complejidad, que no voy a desvelar, pero que me gustaría que, pese a que no es ninguna novedad y es una novela que tiene cerca de 30 años, me gustaría que todo el mundo le echara un ojo si puede y que disfrutara con ella. La sorpresa para mí, que no lo sabía, aunque tampoco está excesivamente barata, es que está en ebook, ¿vale? Eso sí, está ahora mismo solo en inglés. Con un poco de suerte, no, creo que no la he encontrado yo traducida desde hace años, y bueno, con un poco de suerte, con la, como comentaba en el blog, si Alamut saca a la luz el libro de Carr y Carr habla bien de esta novela, con un poco de suerte alguien se fijará en ella y a lo mejor lo recomienda y lo traduce. Ahora estoy buscando aquí la versión esta en ebook y veo en el título pone que es que forma parte de una serie, pero no debe ser importante eso, ¿no? No, es totalmente independiente, se puede leer sin haber leído nada más. Muy bien, bueno, una recomendación interesante. En el blog pondremos información sobre el libro, si os parece. Sí. El siguiente, José María, Elías. Sí, yo mismo. A ver, yo recomendaré también un libro antiguo, ya es del año 98, La fisionomía, de Jeffrey Ford, que ganó World Fantasy del 98. Y la verdad es que es un libro así un poco kafkiano, pero muy interesante el planteamiento que de la historia y sobre todo el personaje principal, personaje malo, digamos, que hace una evolución muy bien conseguida. se trata de una especie de inquisidor. En el reino se usa la fisionomía como una ciencia exacta. Uh-huh. Y es encargado por el tirano que descubra el robo de una fruta que supuestamente hace inmortal. Pero a partir de aquí se va complicando la historia enormemente, y la he encontrado bastante interesante. Tiene sus fallos, pero muy interesante. Uh-huh. Muy bien. El The Physiognomist de Geoffrey Ford. ¿Este está traducido o...? Creo que sí. A mí me suena que sí. Buscaremos la información y la colgaremos en el blog también. Elías. Pues yo voy a hacer una recomendación que en realidad no es una recomendación, porque estoy seguro de que yo soy el último que lo ha leído de entre todos vosotros y todos nuestros oyentes. Ah, entonces vale. Seguro que no es recomendación, porque ya lo conocéis todos, que es La voz de las espadas de Joe Abercrombie. Que mira que me habíais insistido todos, mira que el año pasado tuvimos al bueno de Abercrombie aquí en Avilés. Mira que tengo los libros ahí en la estantería desde no se sabe cuándo, pero bueno, es de esto que dices, uff, qué grandes son tres, son de fantasía, no sé si ponerme. Bueno, pues craso error, porque me he puesto con el primero y me ha encantado. Lo he leído en prácticamente 5 días y es divertidísimo. Yo sí, soy muy fan de esa trilogía. Sí, lo sé. Y la verdad que con razón, ¿eh? Es muy, muy divertido, los personajes están muy bien construidos y lo que me ha sorprendido es que tiene mucho humor. Yo me esperaba algo más serio, tipo Martin o cosas así, y es que tiene partes en las que yo me partía de risa, tenía que dejar de leer para reírme, ¿no? Y luego tiene escenas, acto seguido a la siguiente página, súper violentas. Entonces, esa combinación es muy arriesgada, porque puede quedar muy ridícula, ¿no? El humor en literatura pues es arriesgado, y mezclado así, más. Y lo hace estupendamente, lo hace de manera magistral. Lo único que no me ha gustado es que te deja la historia totalmente colgada. O sea, es que no, es apenas el inicio. Entonces estoy ahí con la tentación de meterme entre pecho y espalda los otros dos y los siguientes del mismo universo, aunque ya no son de la trilogía, en cuanto pueda, pero me conozco y sé que me pego el empacho y no es bueno, es mejor ir alternando, pero vamos, me ha encantado y tengo unas ganas locas de que vuelva otra vez ahora al Celsius. Yo te diría que para mí el mejor, para mí los tres son muy buenos, pero para mí el mejor es el tercero. Pues, el tercero es un final buenísimo. Sí, eso es lo que he oído hablar, ¿no? Que enlaza todas las tramas y que es como un mecanismo de relojería, ¿no? Que funciona todo muy bien. La verdad es que tengo muchas ganas y en cuanto pueda, que luego también hay, ya sabéis, lecturas que son ineludibles en ciertas ocasiones, pues en cuanto pueda seguiré con la serie. Muy bien. Bueno, y mi recomendación es, yo, si me permitís, voy a hacer dos. Una es el último que he leído que me ha encantado, que es justo el que ha aparecido y reseñado en mi blog, que es La chica zombie de Laura Fernández, que es marginalmente de fantasía, marginalmente de zombies, pero yo creo que marginalmente de chicas. No, de chicas hay, pues, pero es un libro con bastante mala baba, a la vez que yo creo que es un libro que en otros sentidos tiene bastante sensibilidad, pero con un humor muy negro, lleno de tacos. Bueno, os explicaré, la historia empieza con un adolescente, Erin Fancher, un adolescente de instituto que suspende un examen. Se le juntan dos cosas, dos traumas. Una es que suspende un examen de lengua con 0.5, eso la traumatiza. Y por las cosas estas de los adolescentes y la presión social o eso, se ve empujada a practicarle una felación al chico que le gusta. Bueno, esto la traumatiza y un día se despierta muerta. Y es la historia de la chica esta que se despierta muerta, y muerta va al cole, y muerta lo intenta disimular. Y funciona todo como una metáfora de la adolescencia y de la inseguridad y todo, que que Laura Fernández la hace funcionar súper bien, con mucho estilo y muy bien escrito. Es un libro muy divertido, pero que al mismo tiempo hace pensar y que es, parece que en la reseña lo comentaba. Tienes la sensación de que no hay nada gratuito, ninguna frase fuera de sitio. Está, yo lo recomiendo mucho. Ha sido todo un descubrimiento. Y el que también me gustaría recomendar, porque me parece que es un libro importante para los aficionados al género de este país, sin entrar ahora en mucho detalle, que también está reseñado en el blog, es el de Prospectivas, la antología de ciencia ficción española de Salto de Página, que yo diría que Pedro también se lo ha leído. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Verdad? Bueno, yo creo que es uno de aquellos que, si te interesa el género y quieres saber lo que se ha hecho y eso, es uno de los que es, más que sea más bueno o menos bueno, que a mí me ha gustado bastante el libro, yo creo que es casi una lectura obligada. Y bueno, mis recomendaciones son estas dos. Pues oye, ya que tú haces dos, venga, yo me animo también a dos. Si me dejáis. Y ya que estás con antologías de autores españoles, pues yo sigo. A Casa Puspa, de Aguilera y Redal, la antología coordinada por Rodolfo Martínez y editada por Sportula, que, bueno, sigue un poco el universo de A Casa Puspa, de las novelas de Juanmi Aguilera y Javier Redal, Mundos en el Abismo e Hijos de la Eternidad, muy famosas, de las mejores novelas de ciencia ficción de escritas en España y yo creo que a nivel mundial. Y que, hombre, yo creo que es recomendable primero leerse las novelas para conocer un poco el universo y sobre todo porque en los artículos y en algunos de los relatos se destripa parte de la historia, pero es una antología que me ha gustado muchísimo. Luego tiene además relatos un poco que tienen que ver con el universo, pero se pueden leer también de forma independiente, por ejemplo el de Felicidad Martínez, que es extraordinario, el de Cotrina, que es muy bueno también, y para cualquier aficionado a la saga o incluso a la ciencia ficción en general, creo que es muy muy recomendable. Muy bien, yo ese sí que lo quiero leer, pero primero tengo que ponerme con las novelas. Os van a encantar, si no las habéis leído. No, yo aprovecharé ahora la edición de Alamut, porque de hecho tengo el de Mundos en el Abismo, de hecho los dos los tengo en Ultramar, ajá, pero edición de esta vieja que saqué de casa de mi padre, que se desmonta, que da un poco de miedo incluso sacarla por la calle. Y entonces aprovecharé con la nueva de Alamut para leer al menos el primero. Pero bueno, ya veremos cuándo. Y a mí los otros. Me ha llegado hoy. Sí, ajá, ha llegado. Sí. Muy bien. Sí. El mundo sobre la vida. De hecho, cuando pregunté en su momento por libros de ciencia ficción en español, este es uno de los que más citaban y personalmente bueno, de los que más me apetecía leer. Es muy bueno, tiene una imaginación desbordante. Sí, y además en español no eres usual este tipo de, no, de historias. No, para nada. Lo comentaremos. Sí, lo comentaremos. Podemos dedicar cuando lo hayamos leído todo. Tú, José María, sí que lo has leído. Sí. Cuando lo hayamos leído nosotros, Pedro, podemos hablar en algún episodio del podcast. Uy, pero lo tendría que releer para hablar de él. Ay, no, un par de días y lo relees. Pedro y José María, si queréis recomendar algún otro que hemos aprovechado nosotros y hemos recomendado dos. Pero Pedro ya recomendó dos, ¿eh? Pedro ya recomendó dos también, sí. Cierto. ¿Y eso, María? Yo puedo recomendar el de... Pero aún no está publicado, aunque se vaya a publicar, creo, pronto, el de Tim Powers, Hide Me Among the Graves, que a mí me ha gustado mucho. Vale, recomendado está. Ya recomendado está. Vale. Como hemos hablado antes, no hace falta ya decir nada más. Y, no sé, ¿algo más? ¿Que estáis leyendo algo que os guste ahora o...? Que se pueda comentar. Bueno, podemos hablar de The Shining Girls. A mí yo ahora voy por la mitad. Me está encantando. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Es un libro que además yo creo que puede llegar a un público muy amplio, porque mezcla la no es novela negra realmente, sino que es un poco como novela de asesinos en serie, pero con un toque de viajes en el tiempo y sobre todo centrado en los personajes, que a mí es lo que me sorprendió. Sí, además muy bien, ¿no? Hay capítulos que son casi como cuentos prácticamente. Sí, efectivamente. Y muy, o sea, que cambia un poco la voz según la adapta. Es en tercera persona, pero la adapta mucho al personaje sí. que está... Leí un tuit el otro día de alguien que hablaba del libro y decía que no nos dejaba pensar en las chicas que son asesinadas como si fueran eso, simplemente pues personajes secundarios que mueren y ya está. No, de hecho son Shining Girls y brillan, o sea, ¿no? Tienen mucha personalidad, que es el... Pero eso, aquí... en lo que dices tú, en un capítulo te describe la vida de esa persona y resulta que luego ya lo sabes que la va a matar y simplemente se dedica todo el capítulo a desarrollar ese personaje, a que lo entiendas, lo comprendas, cuando sabes que, bueno, en una película normal pues sería la víctima que la ve 15 segundos en escena y ya está, ¿no? Sí. Además, no, como mínimo hasta donde yo llevo leído, no sé si cambia, a las chicas siempre las ves un par de veces, ¿no? Como mínimo. Es que el juego de... Claro, el juego del viaje en el tiempo, de que les va entregando el asesino, les va entregando estos objetos que luego recupera y encadena y la influencia de la casa que le habla. Y, bueno, la verdad es que la ambientación es extraordinaria, tanto en los personajes como... Y aunque el viaje en el tiempo en sí es un pretexto, yo creo que la autora lo ha reflejado muy bien en la estructura de la novela. Está muy... Claro, y ya verás el final, ¿eh? Sí, al final no. Lo va uniendo todo y la verdad Yo estoy disfrutando. Aquí el libro sale en septiembre y se titulará Las Luminosas. Esto ya se ha dicho por Twitter y así. Y a mí me parece un título bonito, Las Luminosas. Está bien adaptado. Y en Inglaterra me parece que ha salido ahora y se ha situado en la lista de más vendidos bastante arriba, me parece. Es que es un libro que puede ser leído perfectamente por gente que no está acostumbrada a literatura de género de ciencia ficción. Sí. Porque realmente... Cualquiera que le guste la novela negra le puede gustar este libro y más, y de fuera también. No, por ejemplo, aficionados a películas del estilo de Seven o algo así, también tiene esa parte de viaje en el tiempo, pero de la forma en que está introducido es muy natural. Y además que, bueno, películas de viajes en el tiempo, el viaje en el tiempo ya es una cosa que todo el mundo... Sí, entonces no tiene ninguna complicación y la autora escribe muy bien. Hay una frase que a mí se me quedó grabada, que era hablaba sobre los árboles del otoño, ¿no? Entonces decía que la temperatura, el cambio de temperaturas, no sé qué, dice, los árboles tenían sentimientos encontrados sobre esto, y entonces tenían unas hojas verdes, otras rojas, otras amarillas, y dices, madre mía, es que es una frase para enmarcar, ¿no? Es perfecta, te describe la situación de una manera... Es que escribe muy bien. Yo no he leído sus otros libros, pero en una reseña que leí hace poco en un periódico decía que había superado, comparándola con Soul City, que había superado la necesidad de que cada vez que hablaba su protagonista tuviera que decir algo ingenioso, algo sarcástico, aunque de unido la Kirby, la protagonista, es bastante sarcástica. Sí, sí, mucho. Es que es un personaje muy fuerte, pero sin pasarse, no sé cómo decirlo. Es un personaje muy creíble, pero a la vez con mucho carácter. Y luego el personaje del asesino psicópata... Está muy bien hecho. Es excepcional. Sí, sí. O sea, es una cosa... Tú vas viendo la cómo funciona la mente de ese hombre que está totalmente perturbado. Hay momentos perturbado. Que te pone los pelos de punta. Totalmente. Totalmente. Yo ahora lo último que he leído es que ahora no voy a entrar en detalles, pero la historia, bueno, lo que pasa en el lago a Kirby y... Sí, es que esa parte es... Muy bien. Este es verdad. Este aún no lo he acabado, por eso no... Hablaremos sobre él. Yo creo que va a ser uno de los libros del año a todos los niveles, sí. Puede muy bien ser, sí. Es muy bueno. Y ya está. Yo un libro que tengo muchas ganas de leer, dos libros que tengo muchas ganas de leer. Uno, me lo regalaste tú precisamente, que es el de Viaje a un planeta Bubey, que me gustaría para hacer esportula, pero no me va a dar tiempo. Y el del Rey Trasgo de Alberto Morán Roa, que hace tiempo que lo quiero leer también. Lo tengo aquí en casa, firmado por él, además, que fui hacía una sesión de firmas en Gigamesh y te hacía un dibujito y todo. Muy curioso, porque el tío además venía vestido de escocés con la faldilla y sí, me impactó mucho. Es una persona como muy dinámica, ¿no? Sí, eso parece. El blog suyo es muy chulo, escribe cosas chulas. Y bueno, no sé, ¿queréis añadir algo más o vamos cerrando el tema, como veáis? Por ahí hay suficiente. Yo por hablar hablaba más, pero vamos. Vale. Bueno, sí que sabemos que no hemos hablado de una cosa, que es la lectura compartida de la historia de Ken Liu, el quedarse atrás, el stay in behind. Pero bueno, hemos pensado que a lo mejor nos había dado tiempo a leerlo desde el último episodio, no como a nosotros, y hemos preferido dejarlo para el siguiente capítulo. Una cosa que sí que os recordamos es que nos gustaría mucho seguir recibiendo recomendaciones vuestras como Verdugos Juniors. Ya colgaremos otra vez el enlace, pero recordad que lo que os pedíamos era que grabéis un pequeño audio de un minuto o dos en el cual recomendéis o habléis de un libro de ciencia ficción o de fantasía que os apasione y que nos lo mandéis a la dirección de correo del programa, que es verdugos@gmail.com. Y bueno, eso es todo. Si esperamos que hayáis disfrutado tanto del programa como hemos disfrutado nosotros grabándolo. Para mí siempre es un placer. Los días que quedamos para grabar, sé que tengo de 2 a 3 horas que después no quedan en el podcast de conversación apasionante, y efectivamente hoy he vuelto a confirmarlo. O sea que, chicos, un abrazo, saludos a todos los oyentes y nos vemos pronto. Decir adiós. Adiós. Adiós. Y llegados a este punto, para acabar, nos despedimos con una canción de John Anealio dedicada a todos los impacientes a los que la vida se les hace eterna entre entrega y entrega de la canción de Hielo y Fuego. Inspirada en las inmortales palabras de Neil Gaiman, George R. R. Martin is not your bitch. I got an email from a reader who said he loved an author who wrote epic fantasy. He asked me if I thought the writer should feel like he's required to finish up the series. And this is what I said. George R. It's best to stop complaining. Writers just aren't machines. George Martin never signed a contract to just work on that project, so find something.